Los Nota Locos es una agrupación argentina de cumbia y reggaetón formada en 2011 en Quilmes, Buenos Aires, por los hermanos Gonzalo, Kaki y Franco, junto a su primo Brian. Con un estilo único que combina la cumbia con influencias de reggaetón y rap, el grupo rápidamente se posicionó como un referente en la movida tropical juvenil, conquistando seguidores tanto en Argentina como en otros países de Latinoamérica. El grupo se dio a conocer inicialmente a través de vídeos caseros grabados en el patio de los hermanos fundadores y subidos a YouTube, mostrando su energía y carisma. Su gran salto a la fama llegó en 2012 con el lanzamiento del sencillo Mi Nena Facebook, que acumuló más de 1 millón de visitas en la plataforma, consolidándolos en la escena musical y marcando el inicio de una carrera ascendente. A lo largo de su trayectoria, los Nota Locos han lanzado álbumes como Llegamos a la Disco y Melodías Locas, con éxitos como La Más Linda del Salón, Es la que va y Sexy Solteras. Sus letras, que reflejan la vida cotidiana y las experiencias de los jóvenes, combinadas con ritmos bailables y pegajosos, les han permitido mantenerse relevantes en la industria musical. Siempre innovando, los Nota Locos han incorporado influencias de géneros como el funk brasileño y otros estilos tropicales, adaptándose a las nuevas tendencias y expandiendo su sonido. Su presencia activa en plataformas digitales y redes sociales ha sido clave para conectar con su audiencia, permitiéndole llegar a nuevas generaciones y mantener su popularidad. Con más de una década en la escena musical, los Nota Locos siguen siendo un referente de la cumbia y el reggaetón en Argentina, marcando tendencias y llevando su música a escenarios nacionales e internacionales. Escucha sus éxitos, aquí en RPM.